Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, lunes 24 de julio de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y este es el podcast número 59. Así es que vamos con las noticias. Hay como cierta nostalgia en varios medios donde están anunciando la muerte de Paint, porque Microsoft en la nueva versión que está preparando de Windows 10, la llamada Fall Creators Update, pues ya no incluirá el famoso editor de imágenes que tuviera ya en el mercado 32 años de existir, fíjense nada más. Y en su lugar va a llegar un nuevo editor de imágenes que se llama Paint 3D, que va a hacer una función muy similar a lo que hacía Paint. Esta nueva versión de Paint 3D va a tener la capacidad, como su nombre lo dice, de manejar hasta cierto punto imágenes en tercera dimensión, y va a cambiar su interfase para estar optimizado para pantallas táctiles. Entre otras aplicaciones que también Microsoft va a descontinuar están Outlook Express y Reader, que dejarán de aparecer en la llamada Fall Creators Update de Windows 10. Seguramente todos de nosotros en algún momento utilizamos Paint, ya sea cuando iniciamos en esto de la computación para explorar las posibilidades del mouse, para entretenernos cuando no había internet, etcétera, hasta para editar rápidamente algunas imágenes que bajábamos de internet o incluso algunas fotografías que tomáramos con nuestra cámara digital de aquel entonces. Si ustedes están en la versión actual de Windows 10, que es la Creators Update, todavía pueden utilizar Paint, pero incluye también una versión beta de Paint 3D para que ustedes lo tengan en cuenta. Llegan los mensajes efímeros a Telegram, y no es que realmente llegaran, porque los mensajes efímeros ya estaban, pero llegan los mensajes efímeros a las conversaciones en la nube, es decir, a los chats normales de uno a uno de Telegram. La mensajería efímera estaba disponible en los chats cifrados o en los chats privados. Así es que como tal no es una novedad, pero es que, por ejemplo, cuando querías mandar una imagen efímera, pues tenías que abrir otra ventana de chat, aunque estuvieras hablando con esa persona ya en un chat tradicional. Y entonces eso como que complicaba un poquito la experiencia, ¿no? Como que había que cambiarse de chat para poder mandar imágenes efímeras, y ahora va a ser mucho más fácil. Creo que es una función que sí va a ser muy útil y creo que va a ser más usada dentro de Telegram, porque ya están dentro de la misma conversación que ya estás teniendo con alguien. Por otra parte, también llegó otra actualización donde puede uno poner una pequeña biografía en su perfil para que aparezca en los grupos de Telegram y las demás personas puedan tener una mejor idea de quiénes son las personas que están dentro de ese grupo. Y una tercera mejora en esta nueva versión de Telegram es que ahora el contenido multimedia de los canales públicos va a descargar más rápido porque está almacenado en nuevos CDN, lo que hace que la descarga de ese contenido sea físicamente más cercana a la ubicación del cliente, por lo cual carga más rápido. Estas actualizaciones ya están disponibles para Android y para iOS, por lo cual simplemente tienen que descargar la nueva versión o instalarla si es que no utilizan Telegram. Bungie extiende la fecha para jugar la beta abierta de Destiny 2. Ahora la prueba va a terminar el día de mañana, 25 de julio de 2017, para las consolas de Xbox One y PlayStation 4. En el caso de la beta abierta para la PC, se espera que llegue a finales del mes de agosto. Y finalmente el juego estará disponible el 6 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One, y el 24 de octubre llegará a la PC a través de la plataforma de videojuegos Battle.net. Va a ser la primera vez que Destiny va a estar disponible para PC, por lo cual tiene a la gente muy entusiasmada de esta versión. Por otra parte, están los detractores que dicen que Destiny 2 es más bien un DLC de Destiny 1. Y además, pues está la gran crítica a Destiny por su lanzamiento del juego original, que muchos lo consideraban incompleto y que después lo fueron actualizando, pero llegaron DLCs con muy alto costo. Además, castigando a los jugadores que estaban desde el principio, porque después salieron versiones de Destiny que ya incluían los DLCs a precio más bajo que las personas que estaban allí desde el principio. Así que ustedes ya saben, si les gustan este tipo de juegos, pues Destiny 2 parece que va a ser un buen juego. A mí me llama mucho la atención, pero no sé si lo voy a comprar. Probablemente si consiga acceso al beta para la PC lo pueda probar y ya estaré comentando en dado caso que lo haga. YouTube anunció que a partir del 20 de septiembre de este año 2017 va a eliminar la herramienta de editor de video que tenía dentro de su propia plataforma. Así es que si ustedes tienen algún proyecto dentro del editor de videos de YouTube, que se encuentra en youtube.com/editor, tienen que entrar para salvarlo, para terminarlo o para verificar que lo que tengan allí no lo quieran perder, porque a partir de esta fecha todos los proyectos que estén allí van a ser eliminados. Este editor de video en algún momento fue pues una novedad porque permitía a los usuarios prescindir de un software especializado en la edición de videos y tener una herramienta directamente en la nube, ¿no? Como todo lo que propone Google, que está basado en el cómputo en la nube. Desafortunadamente, Google lo abandonó, no había recibido grandes actualizaciones ni grandes novedades, y poco a poco, con el paso del tiempo, llegaron aplicaciones mucho más sofisticadas para los teléfonos inteligentes y para las tabletas, y al mismo tiempo surgieron otras propuestas también en línea para editar videos y que tenían muchas más posibilidades. Debido a eso, YouTube decidió eliminar esta herramienta y, como les decía, repito, la fecha para el cierre definitivo es el 20 de septiembre, por lo cual todavía tienen tiempo para checar si tienen algún proyecto allí que quieran rescatar. Google lanza lo que parece un antivirus para Android. Esta nueva característica de Android se llama Google Play Protect y va a venir integrado en los teléfonos inteligentes por parte de la tienda de aplicaciones de Google Play, que va a proteger sobre todo la navegación web en Google Chrome, como también la instalación de aplicaciones no autorizadas o peligrosas. Así que todo este tema de la seguridad en Android, pues ahora parece que Google lo va a tomar un poco más en serio. También no sé qué tanto venderlo como un antivirus, como varios medios lo han reportado, sea lo mejor, porque eso como que responde más bien ya a una realidad que quedó en el pasado, que eran de los virus para las computadoras. Actualmente, pues más bien se trata de robo de información, de datos bancarios, de identidad, de estar distribuyendo anuncios intrusivos, es decir, de otro tipo de prácticas que van más no hacia la destrucción o hacia la maldad, sino a sacar algún tipo de beneficio económico de este tipo de ataques. Hay soluciones por parte de empresas especializadas en seguridad informática que ofrecen este tipo de protección e incluso otras características más sofisticadas, y ya cada uno considerará la necesidad de poder contratar o comprar una herramienta de este tipo, o por el contrario, mantenerse con las opciones de Android que vienen de fábrica. Samsung, el rey del mercado de los smartphones en México. Según cifras de CIU, que es de Competitive Intelligence Unit, 3 de cada 10 equipos de teléfonos inteligentes en México pertenecen a la marca surcoreana. Entonces tenemos Samsung con el 32.5%, LG con el 16.2%, Apple con el 12.3% y Motorola en cuarto lugar con 9.1%. Y de ahí para abajo vienen todas las otras demás marcas, como por ejemplo Sony, Huawei, Alcatel, Nokia, ZTE, etcétera, etcétera, ¿no? Ya son muy pequeñas en la distribución del mercado. Así es que es algo interesante conocer cómo está la distribución. Creo que está muy cercano a la realidad. Si uno observa, por ejemplo, en el Metrobús o en alguna cafetería, en un restaurante, la mayoría va a tener teléfono Samsung. Eso no quiere decir que todos sean gama alta, que sean el Galaxy S8. Pero precisamente en este estudio de CIO está reportando que efectivamente las marcas lo que hacen es sacar modelos más accesibles con características similares, sobre todo en cuanto como apariencia o a diseño, mejor dicho, de los equipos estrella, pero con capacidades recortadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del G, que lo hace mucho, en el caso de Samsung también es muy evidente, y de esa manera pues son equipos nuevos que uno puede encontrar en tiendas, que son más baratos y que Eso hace que las personas prefieran estas marcas. Cabe destacar el posicionamiento de Motorola, por ejemplo, en un cuarto lugar, tomando en cuenta que ha tenido diferencias con Telcel y que por mucho tiempo sus equipos no se distribuyeron con el mayor operador de telefonía celular en México. Por otra parte, también sorprende que Nokia esté con un 8.8% cuando los teléfonos Nokia Lumia pues nada más no pegaron, y todavía no vemos los modelos de Nokia que van a llegar con Android en un futuro. Me sorprende también que Alcatel tenga un 6.2%, prácticamente duplicando a Sony con 3.5 y a Huawei con 3.3, así que está un poco extraño. Creería que Huawei y Sony tienen más que Alcatel, incluso que Nokia, pero según esta cifra de Deseo, es así como se divide el mercado. También habrá que ver de qué manera pues todas estas compras chinas que ya se pueden hacer actualmente en México a través de páginas especializadas en importar productos, pues qué porcentaje de usuarios está prefiriendo comprar un teléfono a través de esos distribuidores, ¿no? Y que oficialmente no están en México. Porque si uno ve foros, si uno ve videos en YouTube, mensajes en redes sociales, hay mucha gente que está interesada en ese mercado de los teléfonos chinos y da la impresión que son muchos. Ya en la calle, pues sí es difícil ver quiénes tienen teléfonos, digamos, importados a través de estos distribuidores con respecto pues a los que compran los teléfonos directamente en las tiendas o en las operadoras de telefonía celular. Así que bueno, no sé también qué tanto pueda cambiar esto en un año, qué tanto pueda cambiar, por ejemplo, con el lanzamiento de ciertos modelos. En el caso de Nokia, yo esperaría que subiera ese porcentaje cuando los Nokia con Android lleguen. Creo que hay muchas personas que se verían interesadas por ese tipo de modelos. Y también ver, por ejemplo, en el caso de Apple, que está con el 12.3%, qué antigüedad tiene el dispositivo. Porque no es lo mismo tener el iPhone 7 a tener el iPhone 5S. Entonces también esa distribución sería interesante ver en pues un reporte mucho más detallado de este estudio que hace Deseo, de Competitive Intelligence Unit, acerca de la participación del mercado por fabricante en el primer trimestre del 2017 en México. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en Apple Podcast, en TuneIn e iVoox, visitar dobledensidad.com y seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter, Doble Densidad. Mi Twitter es @LuisEric. Los espero en la próxima edición de Doble Densidad Podcast. Muchas gracias.